la búsqueda, divulgación científica en la radio. Gracias a todos los que se están comunicando con nosotros y sintonizan este programa de divulgación de la ciencia. Hace poquito nomás se aseguraba que se estaba muy cerca, o toda la evidencia reunida hasta el momento apuntaba que se habría descubierto lo que se denomina el bosón de Higgs. Hagamos un ejercicio mental de suponer que el bosón de Higgs fue descubierto, hipercorroborado, ya no cabe ninguna duda, y la pregunta que queda, al menos que me quedaba a mí, es, después del bosón de Higgs, ¿qué? Sobre todo, ¿qué hacemos con el gran colisionador de hadrones que está en la frontera entre dos o tres países en Europa, que mide 27 kilómetros de largo, 3-4 metros de ancho, y además que costó fortunas ponerlo en marcha y sostenerlo, además? Y para eso hemos llamado, para que nos ayude a comprender, a entender de qué se trata, y si esa pregunta tiene alguna respuesta, al doctor en física Daniel Linares, nuestro divulgador fetiche de la búsqueda, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis. Bienvenido, Linares, a la búsqueda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Daniel, después del bosón de Higgs, ¿qué? No, lo que se plantean los físicos de altas energías es seguir sondeando y experimentando en búsqueda de posible nueva física. Digamos, siempre los físicos que han dado pasos, algunos se han aventurado a decir que ahí se acababa la historia, ¿no? Sí, eso decía la prensa al menos. Claro, y ya no es la primera vez. Uh-huh. Entonces nadie puede asegurar que este sea el último modelo. Seguramente cada vez uno se acerca más, pero no significa que aquí se acabe la historia, ¿no? De hecho, habían varias teorías antes de que apareciera el bosón de Higgs, al menos dos, ¿no? ¿Por ejemplo? Y estaban los que apoyaban las teorías supersimétricas y los que apoyaban al modelo estándar. Mientras que no apareciera el bosón de Higgs, podrían ser cualquiera de las dos. ¿Y qué es la teoría supersimétrica? A ver, ahora la teoría supersimétrica trata de hacer emerger las partículas de las simetrías. Y ¿qué simetría? Si existe tal cosa, tiene que existir otra que sea una imagen igual, similar. Algo parecido, algo uh-huh. parecido. Cuando uno pone las teorías en función de lo que se llama teoría de grupo, aparecen diagramas en donde en estos diagramas cada puntito que aparece sería una partícula. Sí. ¿Está bien? Algo parecido a cuando se estructuró la tabla de los elementos, uh-huh. en donde quedaron algunos huecos que fueron átomos que se descubrieron después. Bien. A partir de sus propiedades. Bueno, las teorías supersimétricas estaban basadas un poco en esto. Y hasta antes que se descubriera, algunos físicos teóricos supersimétricos se la jugaban con que la naturaleza debía ser supersimétrica, ¿no? Sí. Pero no necesariamente la naturaleza nos muestra que siempre busca la simetría. Uh-huh. Digamos, para dar un ejemplo. A ver. Si yo tengo un lápiz con que esté bien plano en su parte inferior, ¿no? Entonces sí. Lo puedo apoyar en una mesa y dejarlo parado. Sí. Bueno, esa sería una posición muy simétrica. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, sí. Si lo acuesto, es una posición más estable. Está bien. Y menos simétrica. Sí. Entonces, siempre la naturaleza tiene esas peleas entre las simetrías y las estabilidades. Bien. Y eso no lo decidimos nosotros, sino la naturaleza. Uh-huh. Parece que a la naturaleza le gustó más que existiera el bosón de Higgs, que no existiera, y bueno, existe. Y lo que se corrobora es lo que se denomina, si este es el bosón de Higgs, porque van a seguir experimentando y acumulando estadísticas hasta que lo puedan corroborar sin lugar a dudas, si este es el bosón de Higgs, de alguna manera cabe la teoría estándar. ¿Está ajá. bien? Entonces que todas las partículas de la teoría estándar estaban ya corroboradas, menos el bosón de Higgs. Sí. Lo que no significa que haya una teoría o que haya un modelo que sea similar al modelo estándar y que sea un poco más complejo y que de alguna manera le dé cabida a más resonancias o más partículas, y que en un futuro en experimentaciones en el LHC se lleguen a descubrir. Corregime, estuve leyendo material de archivo del CERN, del laboratorio, en donde estaban las justificaciones, digamos, los vistos y considerandos del gran colisionador de hadrones, y en realidad es mucho más, y se iba a utilizar y se va a utilizar para mucho más de lo que inicialmente, al menos la prensa, popularizó en los medios. Digamos, esto es para años de investigación, porque el presupuesto es como que es para este año y el que viene, y después no hay presupuesto garantizado para el funcionamiento. Sí, yo creo que en función de lo que se descubra en estos 2 años, van a tener o no presupuesto. Está bien, está bien. Si ellos de alguna manera muestran que el acelerador está dando sus frutos y tiene muchas más cosas para dar, seguramente se va a lograr presupuesto. Si no, de alguna manera podríamos llegar a decir que fue una hermosa inversión para descubrir el bosón de Higgs. Y nada más. Pero bueno, en la historia de la física ha pasado de todo. En esto de física de altas energías, digamos, más de una vez construyeron un acelerador en donde no le alcanzó la energía para descubrir una partícula, porque muchas de estas partículas se sospecha la masa, pero no se sabe, como el bosón de Higgs, no se sabía exactamente dónde estaba. La entraron a rastrear hasta que parece que la han encontrado ahí cerca de 125 gigaelectronvoltios. Y decime, Daniel, era tan particular esta partícula que se necesitaban sí o sí 27 kilómetros de acelerador. Es decir, sí o sí. Y un poco que sí, se necesitaba un acelerador muy grande porque es una partícula muy masiva. ¿Qué quiere decir muy masiva? Y por otro lado, ¿no? el tema más importante es que no se sabía si estaba ahí. La idea es, ya que se va a hacer una inversión, que sea mucho más grande que los aceleradores anteriores, porque esto no da solamente pie a buscar una partícula que pueda llegar a ser muy masiva, sino posibles otras partículas nuevas. ¿Qué pasa si no aparecía el bosón de Higgs y aparecían alguna familia de partículas? Está bien, se entiende. Te quiero hacer dos preguntas. Sí. La primera es, tal vez yo he ido de atrás para adelante, ¿no? ¿Qué son los hadrones? Bueno, los hadrones son partículas pesadas y son aquellos que sienten la fuerza fuerte. La fuerza fuerte. A ver. Vamos a ver qué es la fuerza fuerte. En la naturaleza hay varias fuerzas, ¿no? Sí. Eventualmente 4. Entonces, una es la fuerza gravitatoria. Sí. Otra es la electromagnética. La Así fuerza es. Gravitatoria la experimentamos todos los días cuando dejamos caer un objeto, que más que caer, lo que está sucediendo es que el objeto es atraído por la Tierra con la fuerza gravitatoria. Bien. ¿Está bien? Uh-huh. Ahora vamos a ver, ¿qué otra fuerza? Electromagnética. ¿Qué comprende a los experimentos magnético-eléctricos? Magnético nos hemos cansado de verlo, por ejemplo, con los imanes que pegamos en la heladera. Así es. Eléctrica, bueno, basta frotarse un peine, poner papelitos en la mesa, un peine o una virome, y ver cómo la virome es capaz de atraer esos papelitos, esa es la fuerza eléctrica. Bien. Entre las dos son las fuerzas electromagnéticas. Sí. Quedan otras dos que son muy, digamos, son menos comunes o más raras, porque no se ven todos los días. Una es la fuerza débil y otra es la llamada fuerza fuerte. Uh-huh. Y además afectan a otra escala de la materia. Claro, una escala muy microscópica, no se ven subatómica. En eventos, no participan de eventos a escala macroscópica. Ah, está bien. Entonces, y la fuerza fuerte, por ejemplo, en el caso de un átomo que está compuesto por un núcleo y por los electrones, este núcleo tiene muchos protones. Sí. Estos protones son todos positivos, se deberían repelir y el núcleo no podría formarse. Ah, perfecto. Entonces, ahí surgió que debería haber una fuerza mucho más fuerte que la fuerza eléctrica. Bien. Que los mantiene unidos. Y se le llamó fuerte por eso. Sí. Esa es la fuerza fuerte. Las partículas que son capaces de sentir esa fuerza son los hadrones. Hadrones. Es decir, cualquier cosa que esté dentro del núcleo y que tenga carga positiva, ¿estoy en lo correcto? No, no, hay otras partículas que sienten la fuerza fuerte, hasta, bien, digamos, los quarks tienen cargas positivas, negativas, todos sienten la fuerza fuerte. Por último, abandono, entonces el gran colisionador de hadrones va a seguir funcionando un tiempo, si hay resultados, ya están contentos con lo que tienen, si hay resultados, seguiremos, y si seguimos es porque hay resultados, y si hay resultados hay presupuesto. Y hay presupuesto. Y por lo tanto seguimos. Así es. Ajá. Bueno, y después hay una... Yo diría que es entre lo mediático y un análisis semántico, pero como no conozco tanto de física, conozco algo de estadística, pero no conozco tanto de física, resulta que empiezan a aparecer que la frase 5 sigmas no son suficientes para decir que existe algo, en este caso el bosón de Higgs. 5 sigmas son 5 desvíos estándar. Para comentarle un poco a la gente, esto sería que si algo cayó fuera de 5 desvíos es porque realmente es algo muy diferente a lo que se estaba... Podrían poner un ejemplo. Sí. Supongamos que tiramos un dado. Sí. Y el dado puede caer en su cara superior desde el 1 hasta el 6. Así es. Si yo tiro 2 veces el dado y sale el número 4... Sí. Digo, bueno, qué casualidad, ¿no? Tiene una tercera vez y vuelve a salir el número 4. Sí. Entonces, empieza a sospechar que el dado está cargado para que caiga el número 4, pero no lo puedo aseverar. Sí. Cuando ya largue 50 veces y cargue el número 4, yo digo, si bien esto podría llegar a suceder como fruto de la suerte, sí, muy pocas veces. Sospecho fuertemente que este dado está cargado. Y si lo rompo, voy a encontrar un contrapeso del otro lado del 4. Está bien. Y esto es lo que de alguna manera vos sugerís ha ocurrido. Digamos, el bosón de Higgs se esperaba que estuviera en tal lugar, que tuviera tal aspecto, se conocían tales características, y los resultados hasta ahora van apoyando esa idea. Cada vez más, digamos. Cada porque vez estaban más. En 3 sigmas y medio y ya van por 5 y medio. Uh-huh. Entonces yo creo que si siguen, parece que uno de los científicos que... disertó en el CERN, uno fue muy conservador y el otro dijo, lo tenemos. Uh-huh. Entonces, en la conferencia se ve eso. Sí. Con la historia que tenemos sabemos que si seguimos vamos a terminar de corroborarlo. Uh-huh. Daniel, muchísimas gracias por tu participación en la búsqueda. No, muchas gracias a vos, Antonio, buenas noches. Un abrazo. Sí, un abrazo. El doctor en física, Daniel Linares, docente investigador de la Universidad Nacional de San Luis, de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales. Creo que nos vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más La Búsqueda.